Sección 2.3 de Obras de Garcilaso de la Vega. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Églogas. En medio del invierno está templada. Salicio. Oh gran saber, oh viejo frutuoso, que el perdido reposo al alma vuelve, y lo que la revuelve y lleva a tierra del corazón destierra en continente. Con esto solamente que contaste, así lo reputaste acá conmigo, que sin otro testigo, a desealle ver presente y hablalle me levantas. Nemoroso. ¿De esto poco te espantas tú, Salicio? De más te daré indicio manifiesto, si no te soy molesto y enojoso. Salicio. ¿Qué es esto, Nemoroso? ¿Y qué cosa puede ser tan sabrosa en otra parte a mí como escucharte? No la siento, cuanto más este cuento de severo, dímelo por entero, por tu vida, pues no hay quien nos impida ni embarace. Nuestro ganado pace, el viento expira, Filomena sospira en dulce canto, y en amoroso llanto se amancilla. Gime la tortolilla sobre el olmo, preséntanos a colmo el prado flores, y esmalta en mil colores su verdura. La fuente clara y pura murmurando, nos está convidando a dulce trato. Nemoroso. Escucha, pues, un rato, y diré cosas extrañas y espantosas poco a poco. Ninfas, a vos invoco. Verdes faunos, sátiros y silvanos. Soltad todos mi lengua en dulces modos y sutiles, que ni los pastoriles, ni la avena, ni la zampoña suena como quiero. Este nuestro severo pudo tanto con el suave canto y dulce lira, que revueltos en ira y torbellino, en medio del camino separaron los vientos y escucharon muy atentos la voz y los acentos, muy bastantes, a que los repugnantes y contrarios hiciesen voluntarios y conformes. A aqueste el viejo Tormes, como a hijo, lo metió al escondrijo de su fuente. Dedo va su corriente comenzada. Mostróle una labrada y cristalina urna, donde él reclina el diestro lado. Y en ella vio entallado y esculpido lo que antes de haber sido, el sacro viejo, por divino consejo, puso en arte. Labrado a cada parte, las extrañas virtudes y hazañas de los hombres, que con sus claros nombres ilustraron cuantos señorearon de aquel río. Estaba con un brío desdeñoso, con pecho corajoso, aquel valiente que contra un rey potente y de gran seso, que el viejo padre preso le tenía. Cruda guerra movía, despertando su ilustre y claro bando al ejercicio de aquel piadoso oficio. A aqueste junto la gran labor al punto señalaba al hijo, que mostraba acá en la tierra ser otro Marte en guerra. En corte febo, mostrábase mancebo en las señales del rostro, que eran tales que esperanza y cierta confianza claro daban a cuantos le miraban, que él sería en quien se informaría un ser divino. Al campo sarracino en tiernos años daba con graves daños a sentillo, que, como fue caudillo del cristiano, ejercitó la mano y el maduro seso y aquel seguro y firme pecho. En otra parte, hecho ya más hombre, con más ilustre nombre los arneses de los fieros franceses abollaba. Junto tras esto estaba figurado con el arnés manchado de otra sangre, sosteniendo la hambre en el asedio, siendo él solo remedio del combate, que con fiero rebate y con ruido por el muro batido le ofrecían. Tantos, al fin, morían por su espada, a tantos la jornada puso espanto, que no hay labor que tanto notifique cuanto el fiero Fadrique de Toledo puso terror y miedo al enemigo. Tras aqueste que digo, se veía el hijo don García, que en el mundo, sin par y sin segundo solo fuera, si hijo no tuviera. ¿Quién mirara de su hermosa cara el rayo ardiente? ¿Quién su resplandeciente y clara vista, que no diera por vista su grandeza? Estaban de crueza fiera armadas las tres inicas hadas, cruda guerra haciendo allí a la tierra con quitalle a este, que en alcanzalle fue dichosa. ¡Oh, patria lagrimosa! ¿Y cómo vuelves los ojos a los gelves sospirando? Él está ejercitando el duro oficio, y con tal artificio la pintura mostraba su figura que dijeras, si pintado le vieras, que hablaba. El arena quemaba, el sol ardía, la gente se caía medio muerta. Él solo con despierta vigilanza dañaba la tardanza floja, inerte, y alababa la muerte gloriosa. Luego, la polvorosa muchedumbre, gritando a su costumbre, le cercaba. Mas el que se llegaba al fiero mozo llevaba con destrozo y con tormento del loco atrevimiento el justo pago. Unos en bruto lago de su sangre, cortado ya el estambre de la vida, la cabeza partida revolcaban. Otros, claro, mostraban expirando, de fuera palpitando las entrañas, por las fieras y extrañas cuchilladas de aquella mano dadas. Mas el hado acerbo, triste, airado, fue venido. Y al fin él, confundido de alboroto, atravesado y roto de mil hierros, pidiendo de sus hierros venía al cielo, puso en el duro suelo la hermosa cara, como la rosa matutina, cuando ya el sol declina al mediodía, que pierde su alegría, y marchitando va la color mudando, o en el campo cual queda el lirio blanco, que el arado crudamente cortado al pasar deja, del cual aún no se aleja presuroso, aquel color hermoso o se destierra. Mas ya la madre tierra, descuidada, no le administra nada de su aliento, que era el sustentamiento y vigor suyo. Tal está el rostro tuyo en la arena, fresca rosa, azucena blanca y pura. Tras esto una pintura extraña tira los ojos de quien mira, y los detiene tanto que no conviene mirar cosa extraña ni hermosa, sino aquella. De vestidura bella allí vestidas las gracias esculpidas se veían, solamente traían un delgado velo que el delicado cuerpo viste, mas tal que no resiste a nuestra vista. Su diligencia en vista demostraban, todas tres ayudaban en un hora a una muy gran señora que paría. Un infante se vía ya nacido, tal cual jamás salido de otro parto, del primer siglo al cuarto vio la luna. En la pequeña cuna se leía un nombre que decía Don Fernando. Bajaban de él hablando de dos cumbres aquellas nueve lumbres de la vida. Con ligera corrida iba con ellas, cual luna con estrellas, el mancebo intonso y rubio febo. Y en llegando, por orden abrazando, todas fueron al niño, que tuvieron luengamente visto como presente. De otra parte, Mercurio estaba, y Marte, cauto y fiero, viendo el gran caballero que encogido en el recién nacido cuerpo estaba. Entonces, lugar daba mesurado a Venus, que a su lado estaba puesta. Ella, con mano presta y abundante, néctar sobre el infante desparcía. Mas Febo la desvía de aquel tierno niño y daba el gobierno a sus hermanas. Del cargo estaban ufanas todas nueve. El tiempo el paso mueve, el niño crece, y en tierna edad florece y se levanta como felice planta en buen terreno. Ya sin precepto ajeno, daba tales de su ingenio señales que espantaban a los que lo criaban. Luego estaba, como una lo entregaba a un gran maestro, que con ingenio diestro y vida honesta hiciese manifiesta al mundo y clara aquella ánima rara que allí vía. Al niño recibía con respeto un viejo en cuyo aspecto se vía junto severidad a un punto con dulzura. Quedó de esta figura como helado severo y espantado viendo al viejo que, como si en espejo se mirara, en cuerpo, edad y cara eran conformes. En esto, el rostro a tormes revolviendo, vio que estaba riendo de su espanto. «¿De qué te espantas tanto?», dijo el río. «¿No basta el saber mío a que primero que naciese severo, yo supiese que había de ser quien diese la doctrina al ánima divina de este mozo?» Él, lleno de alborozo y de alegría, sus ojos mantenía de pintura. Miraba otra figura de un mancebo, el cual venía con Febo mano a mano, al modo cortesano. En su manera lo juzgara cualquiera, viendo el gesto lleno de un sabio, honesto y dulce afecto, por un hombre perfecto en la alta parte de la difícil arte cortesana, maestra de la humana y dulce vida. Luego fue conocida de Severo la imagen por entero fácilmente de este que allí presente era pintado. Vio que era el que había dado a don Fernando su ánimo formando en luenga usanza, el trato, la crianza y gentileza, la dulzura y llaneza acomodada, la virtud apartada y generosa, y en fin, cualquiera cosa que se vía en la cortesanía de que lleno Fernando tuvo el seno y bastecido. Después de conocido, leyó el nombre severo de aqueste hombre que se llama Boscán, de cuya llama clara y pura sale el fuego que apura sus escritos, que en siglos infinitos tendrán vida. De algo más crecida edad miraba al niño que escuchaba sus consejos, luego los aparejos ya de Marte, estotro puesto aparte, le traía. Así les convenía a todos ellos, que no pudiera de ellos dar noticia a otro la milicia en muchos años. Obraba los engaños de la lucha, la maña y fuerza mucha, y ejercicio con el robusto oficio está mezclando. Allí con rostro blando y amoroso, Venus aquel hermoso mozo mira, y luego lo retira por un rato de aquel áspero trato y son de hierro. Mostrábale ser hierro de mal hecho armar, continuo el pecho de dureza, no dando a la terneza alguna puerta. Entrada en una huerta, con él siendo una ninfa durmiendo le mostraba. El mozo la miraba, y juntamente, de súbito accidente acometido, estaba embebecido, y a la diosa, que a la ninfa hermosa se allegase, mostraba que rogase, y parecía que la diosa temía de llegarse. Él no podía hartarse de miralla, eternamente a Maya proponiendo. Luego venía corriendo Marte airado, mostrándose alterado en la persona, y daba la corona a don Fernando. Estábale mostrando a un caballero que con semblante fiero amenazaba al mozo que quitaba el nombre a todos. Con atentados modos se movía contra el que le atendía en una puente. Mostraba claramente la pintura que acaso noche escura entonces era. De la batalla fiera era testigo Marte, que al enemigo condenaba y al mozo coronaba en el fin de ella. El cual, como la estrella relumbrante que el sol envía delante, resplandece. De allí su nombre crece y se derrama su valerosa fama a todas partes. Luego, con nuevas artes, se convierte a hurtar en la muerte y a su abismo gran parte de sí mismo y quedar vivo cuando el vulgo cautivo lo llorare y muerto lo llamare con deseo. Estaba el Himeneo allí pintado, el diestro pie calzado en lazos de oro. De vírgenes un coro está cantando, partidas altercando y respondiendo. Y en un lecho poniendo una doncella, que quien atento a aquella bien mirase y bien la cotejase en su sentido, con la que el mozo vido allá en la huerta, verá que la despierta y la dormida por una es conocida de presente. Mostraba juntamente ser señora Dina y merecedora de tal hombre. El almohada el nombre contenía, el cual doña María Enríquez era. Apenas tienen fuera a don Fernando, ardiendo y deseando estar ya echado. Al fin era dejado con su esposa, dulce, pura, hermosa, sabia, honesta. En un pie estaba puesta la fortuna, nunca estable ni una, que llamaba a Fernando que estaba en vida ociosa, que por dificultosa y ardua vía quisiera ser su guía y ser primera. Mas él, por compañera, toma aquella, siguiendo a la que es bella descubierta y juzgada cubierta por disforme. El nombre era conforme a aquesta fama. Virtud esta se llama, al mundo rara. ¿Quién tras ella guiara igual en curso, sino este, que el discurso de su lumbre forzaba la costumbre de sus años, no recibiendo engaños sus deseos? Los montes Pirineos, que se estima de abajo que la cima está en el cielo, y desde arriba el suelo en el infierno, por medio del invierno atravesaba. La nieve blanqueaba, y las corrientes por debajo de puentes cristalinas y por esladas minas van calladas. El aire las cargadas ramas mueve, que el peso de la nieve las desgaja. Por aquí se trabaja el duque osado, del tiempo contrastado y de la vía, con clara compañía de ir delante. El trabajo constante y tan loable, por la Francia mudable, en fin, le lleva. La fama en él renueva la presteza, la cual con ligereza iba volando, y con el gran Fernando se paraba, y le significaba en modo y gesto que el caminar muy presto convenía. De todos escogía el duque uno, y entrambos de consuno cabalgaban. Los caballos mudaban fatigados. Mas a la fin llegados a los muros del gran París seguros, la dolencia, con su débil presencia y amarilla, bajaba de la silla al duque sano, y con la pesada mano le tocaba. Él luego comenzaba a demudarse, y amarillo pararse y adolerse. Luego pudiera verse de travieso venir por un espeso bosque ameno, de buenas hierbas lleno y medicina, Esculapio, y camina, no parando hasta donde Fernando está en el lecho. Entró con pie derecho, y parecía que le restituía en tanta fuerza que a proseguir se esfuerza su viaje, que le llevó al pasaje del gran Reno. Tomábale en su seno el caudaloso y claro río, gozoso de tal gloria, trayendo a la memoria cuando vino el vencedor latino al mismo paso. No se mostraba escaso de sus ondas. Antes, con aguas hondas que engendraba, los bajos igualaba, y al liviano barco daba de mano, el cual, volando, atrás iba dejando muros, torres. Con tanta priesa corres, navecilla, que llegas do a Mancilla una doncella, y 11,000 más con ella, y mancha el suelo de sangre, que en el cielo está esmaltada. Úrsula, desposada y virgen pura, mostraba su figura, en una pieza pintada su cabeza. Allí se veía que los ojos volvía ya expirando, y estábate mirando a aquel tirano que con acerba mano llevó al hecho de tierno en tierno pecho tu compaña. Por la fiera Alemania, de aquí parte el duque a aquella parte enderezado donde el cristiano estado estaba en dubio. En fin, al gran Danubio se encomienda, por él suelta la rienda a su navío, que con poco desvío de la tierra, entre una y otra sierra el agua hiende. El remo, que desciende en fuerza suma, mueve la blanca espuma como argento. El veloz movimiento parecía que pintado se vía ante sus ojos. Con amorosos ojos adelante, Carlo, César triunfante, le abrazaba cuando desembarcaba en Ratisbona. Allí por la corona del imperio estaba el magisterio de la tierra convocado a la guerra que esperaban. Todos ellos estaban enclavando los ojos en Fernando, y en el punto que así le vieron junto, se prometen de cuanto allí acometen la victoria. Con falsa y vana gloria y arrogancia, y con bárbara jactancia, allí se vía a los fines de Hungría el campo puesto de aquel que fue molesto en tanto grado, al húngaro cuitado y afligido. Las armas y el vestido a su costumbre era la muchedumbre tan extraña, que apenas la campaña la abrazaba, ni a dar pasto bastaba, ni agua al río. César, con celo pío y con valiente ánimo, aquella gente despreciaba. La suya convocaba, y en punto vieras un campo junto de naciones diversas y razones, más de un celo. No ocupaban el suelo en tanto grado con número sobrado e infinito como el campo maldito, mas mostraban virtud con que sobraban su contrario, ánimo voluntario, industria y maña, con generosa saña y viva fuerza, Fernando los esfuerza y los recoge, y a sueldo suyo coge muchos de ellos. De un arte usaba entre ellos admirable, con el disciplinable alemán fiero, a su manera y fuero conversaba. A todos se aplicaba de manera que el flamenco dijera que nacido en Flandes había sido, y el osado español y sobrado, imaginando ser suyo don Fernando y de su suelo, demanda sin recelo la batalla. Quien más cerca se halla del gran hombre, piensa que crece el nombre por su mano. El cauto italiano nota y mira. Los ojos nunca tira del guerrero, y aquel valor primero de su gente, junto en este y presente considera. En él ve la manera misma y maña del que pasó en España sin tardanza, siendo solo esperanza de su tierra. Y acabó aquella guerra peligrosa, con mano poderosa y con estrago de la fiera Cartago y de su muro, y del terrible y duro su caudillo, cuyo agudo cuchillo a las gargantas Italia tuvo tantas veces puesto. Mostrábase tras esto allí esculpida la envidia carcomida, así molesta, contra Fernando puesta frente a frente. La desvalida gente convocaba, y contra aquel la armaba, y con sus artes busca por todas partes daño y mengua. Él, con su mansa lengua y largas manos, los tumultos livianos asentando, poco a poco iba alzando tanto el vuelo que la envidia en el cielo lo miraba. Y como no bastaba la conquista, vencida ya su vista de tal lumbre, forzaba su costumbre, y parecía que perdón le pedía en tierra echada. Él, después de pisada, descansando quedaba y aliviado de este enojo, y lleno del despojo de esta fiera, hallaba en la ribera del gran río, de noche, al puro frío del sereno, a César, que en su seno está pensoso del suceso dudoso de esta guerra. Que, aunque de sí destierra la tristeza, del caso la grandeza trae consigo el pensamiento amigo del remedio. Entrambos buscan medio convenible para que aquel terrible furor loco les empieciese poco y recibiese tal estrago que fuese destrozado. Después de haber hablado, ya cansados, en la hierba acostados se dormían. El gran Danubio oían ir sonando, casi como aprobando aquel consejo. En esto, el claro viejo río se vía que del agua salía muy callado, de sauces coronado y de un vestido de las ovas tejido mal cubierto. Y en aquel sueño incierto les mostraba todo cuanto tocaba al gran negocio. Y parecía que el ocio sin provecho les sacaba del pecho, porque luego, como si en vivo fuego se quemara alguna cosa rara, se levantan del gran sueño y se espantan, alegrando el ánimo y alzando la esperanza. El río sin tardanza parecía que el agua disponía al gran viaje. Allanaba el pasaje y la corriente para que fácilmente aquella armada, que había de ser guiada por su mano, en el remar liviano y dulce viese cuánto el Danubio fuese favorable. Con presteza admirable vieras junto un ejército a punto denodado, y después de embarcado el remo lento, el duro movimiento de los brazos, los pocos embarazos de las ondas, llevaban por las ondas aguas presta el armada, molesta al gran tirano. El artificio humano no hiciera pintura que exprimiera vivamente el armada, la gente, el curso, el agua. Apenas en la fragua, donde sudan los cíclopes y mudan fatigados los brazos ya cansados del martillo, pudiera así exprimillo el gran maestro. Quien viera el curso diestro por la clara corriente, bien jurara a aquellas horas que las agudas proras dividían el agua y la hendían con sonido, y el rastro iba seguido. Luego vieras al viento las banderas tremolando, las ondas imitando en el moverse. Pudiera también verse casi viva la otra gente esquiva y descreída, que, de ensoberbecida y arrogante, pensaban que delante no hallaran hombres que se pararan a su furia. Los nuestros, tal injuria no sufriendo, remos iban metiendo con tal gana que iba de espuma cana el agua llena. El temor, enajena al otro bando, el sentido, volando de uno en uno, entrábase importuno por la puerta de la opinión incierta, y siendo dentro, en el íntimo centro allá del pecho, les dejaba deshecho un hielo frío, el cual, como un gran río en flujos gruesos, por médulas y huesos discurría. Todo el campo se veía conturbado y con arrebatado movimiento. Solo del salvamento platicaban. Luego se levantaban con desorden, confusos y sin orden caminando. Atrás iban dejando con recelo, tendida por el suelo, su riqueza. Las tiendas, do pereza y do fornicio, con todo bruto vicio obrar solían, sin ellas se partían. Así armadas eran desamparadas de sus dueños. A grandes y pequeños juntamente era el temor presente por testigo y el áspero enemigo a las espaldas que les iba las faldas ya mordiendo. César, estar teniendo allí se vía a Fernando, que ardía sin tardanza por colorar su lanza en turca sangre. Con animosa hambre y con denuedo, forcejea con quien quedo estar le manda. Como lebrel de Irlanda generoso que el jabalí cerdoso y fiero mira, rebátese, sospira, fuerza y riñe, y a peñas le constriñe el atadura que el dueño con cordura más aprieta. Así estaba perfecta y bien labrada la imagen figurada de Fernando, que quien allí mirándola estuviera, que era de esta manera bien juzgara. Resplandeciente y clara de su gloria, pintada la victoria se mostraba. A César abrazaba, y no parando, los brazos a Fernando echaba al cuello. Él mostraba de aquellos sentimiento por ser el vencimiento tan holgado. Estaba figurado un carro extraño con el despojo y daño de la gente bárbara, y juntamente allí pintados, cautivos, amarrados a las ruedas, con hábitos y sedas variadas, lanzas rotas, celadas y banderas, armaduras ligeras de los brazos, escudos en pedazos divididos, vieras allí cogidos en trofeo, con que el común deseo y voluntades de tierras y ciudades se alegraba. Tras esto, blanqueaba falda y seno con velos al tirreno de la armada sublime y ensalzada y gloriosa. Con la prora espumosa las galeras, como nadantes fieras el mar cortan, hasta que en el fin aportan con corona de lauro a Barcelona, do cumplidos los votos ofrecidos y deseos, y los grandes trofeos ya repuestos, con movimientos prestos de allí luego, en amoroso fuego todo ardiendo, el duque iba corriendo y no paraba. Cataluña pasaba, atrás la deja, ya de Aragón se aleja, y en Castilla, sin bajar de la silla, los pies pone. El corazón dispone a la alegría, que vecina tenía, y reserena su rostro, y enajena de sus ojos muerte, daños, enojos, sangre y guerra. Con solo amor se encierra sin respeto, y el amoroso afecto y celo ardiente, figurado y presente, está en la cara. Y la consorte cara, presurosa, de un tal placer dudosa, aunque lo vía, el cuello le ceñía en nudo estrecho. De aquellos brazos hechos delicados, de lágrimas preñados relumbraban los ojos que sobraban al sol claro. Con su Fernando caro y señor pío, la tierra, el campo, el río, el monte, el llano, alegres a una mano estaban todos, mas con diversos modos lo decían. Los muros parecían de otra altura. El campo en hermosura de otras flores pintaba mil colores disconformes. Estaba el mismo Tormes figurado, en torno rodeado de sus ninfas, vertiendo claras linfas con instancia en mayor abundancia que solía. Del monte se veía el verde seno de ciervos todo lleno, corzos, gamos, que de los tiernos ramos van rumiando. El llano está mostrando su verdura, tendiendo su llanura así espaciosa, que a la vida curiosa nada empece, ni deja en que tropiece el ojo vago. Bañados en un lago, no de olvido, más de un embebecido gozo, estaban cuantos consideraban la presencia de éste, cuya excelencia el mundo canta, cuyo valor quebranta al turco fiero. Aquesto vio Severo por sus ojos, y no fueron antojos ni ficciones. Si oyeras sus razones, yo te digo que como buen testigo lo creyeras. Contaba muy de veras que, mirando atento y contemplando las pinturas, hallaban las figuras tal destreza que con mayor viveza no pudieran estar si se les dieran vivo y puro. Lo que de ellas escuro allí hallaba, y el ojo no bastaba a recogello, el río le daba de ello gran noticia. «Este de la milicia», dijo el río, «la cumbre y señorío tendrá solo del uno al otro polo, y porque espantes a todos cuanto cantes los famosos hechos tan gloriosos, tan ilustres, sabe que en 5 lustres de sus años hará tantos engaños a la muerte, que con ánimo fuerte habrá pasado por cuanto aquí pintado de ella has visto. Ya todo lo has previsto. Vamos fuera. Dejarte he en la higuera do estar sueles. Quiero que me reveles tú primero», le replicó Severo. «¿Qué es aquello? Que de mirar en ello se me ofusca la vista. Así corusca y resplandece, y tan claro parece allí en la urna como en hora nocturna la cometa». «Amigo, no se meta», dijo el viejo, «ninguno. Le aconsejo, en este suelo en saber más que el cielo le otorgare, y si no te mostrare lo que pides, tú mismo me lo impides. Porque en tanto que el mortal velo y manto el alma cubren, mil cosas se te encubren que no bastan tus ojos que contrastan a mirallas. No pude yo pintallas con menores luces y resplandores, porque sabe, ya que esto en ti bien cabe, que esto todo que en excesivo modo resplandece tanto que no parece ni se muestra, es lo que aquella diestra mano osada y virtud sublimada de Fernando acabarán entrando más los días. Lo cual, con lo que habías comparado, es como con nublado muy escuro el sol ardiente, puro relumbrante. Tu vista no es bastante a tanta lumbre, hasta que la costumbre de miralla, tu ver al contemplalla no confunda. Como en cárcel profunda el encerrado, que, súbito sacado, le atormenta el sol que se presenta a sus tinieblas. Así tú, que las nieblas y hondura, metido en estrechura, contemplabas que era cuanto mirabas otra gente, viendo tan diferente suerte de hombre, no es mucho que te asombre luz tamaña. Pero vete, que baña el sol hermoso su carro presuroso ya en las ondas, y antes que me respondas será puesto. Diciendo así, con gesto muy humano, tomóle por la mano. ¡Oh, admirable caso, y cierto, espantable! Que en saliendo se fueron estriñendo de una parte y de otra, de tal arte, aquellas ondas, que las aguas, que ondas ser solían, el suelo descubrían, y dejaban seca por do pasaban la carrera, hasta que en la ribera se hallaron. Y como se pararon en un alto, el viejo de allí un salto dio con brío, y levantó del río espuma al cielo, y conmovió del suelo negra arena. Severo, ya de ajena ciencia instruto, fuese a coger el fruto sin tardanza de futura esperanza, y escribiendo las cosas fue exprimiendo muy conformes a las que había de Tormes aprendido. Y aunque de mi sentido él bien juzgase que no las alcanzase, no por eso este largo proceso sin pereza dejó, por su nobleza, demostrarme. Yo no podía hartarme allí leyendo, y tú de estarme oyendo estás cansado. Salicio. Espantado me tienes con tan extraño cuento, y al son de tu hablar embebecido, acá dentro me siento, oyendo tantos bienes y el valor de este príncipe escogido, bullir con el sentido y arder con el deseo, por contemplar presente a aquel que, estando ausente, por tu divina relación ya veo. ¿Quién viese la escritura, ya que no puede verse la pintura? Por firme y verdadero, después que te he escuchado, tengo que ha de sanar al baño cierto, que, según me has contado, bastará a tu severo a dar salud a un vivo y vida a un muerto. Que a quien fue descubierto un tamaño secreto, razón es que se crea que, cualquiera que sea, alcanzará con su saber perfecto y a las enfermedades aplicará contrarias calidades. Nemoroso. Pues, ¿en qué te resumes, di Salicio, acerca de este enfermo compañero? Salicio. En que hagamos el debido oficio. Luego de aquí partamos, y primero que haga curso el mal y se envejezca, y así le presentemos a Severo. Nemoroso. Yo soy contento, y antes que amanezca, y que del sol el claro rayo ardiente sobre las altas cumbres se parezca, el compañero mísero y doliente llevemos luego donde cierto entiendo que será guarecido fácilmente. Salicio. Recoge tu ganado, que cayendo ya de los altos montes las mayores sombras con ligereza van corriendo. Mira en torno, y verás por los alcores salir el humo de las caserías de aquestos comarcanos labradores. Recoge tus ovejas y las mías, y vete ya con ellas poco a poco por aquel mismo valle que solías. Yo solo me avendré con nuestro loco, que pues él hasta aquí no se ha movido, la braveza y furor debe ser poco. Nemoroso. Si llegas antes, no te estés dormido. Apareja la cena, que sospecho que aún fuego galafrón no habrá encendido. Salicio. Yo lo haré, que al hato iré derecho. Si no me lleva a despeñar consigo de algún barranco, al baño a mi despecho. Adiós, hermano. Nemoroso. Adiós, Salicio, amigo. Fin de la sección 2.3.